clase de amor me dabas, mujer de pura maldad. Tú eres como la tumba del rico mal indolente. Se ve lujosa por fuera, muy bonita y muy reluciente. Por dentro hay un esqueleto cubierto de iniquidad. Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres. Yo las quiero con el alma y el alma nunca se muere. También acabó Dalila con el forzudo Sansón. Pero conmigo te da, porque no soy majadero. Es cierto que yo te quiero, pero no te voy a rogar. Vendrás a buscarme, te juro que será tarde, aunque de pena me muera. Se perdonan, ellas son lindas.